Bueno, yo soy el presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Posadas, Hospital Nacional, que depende del Ministerio de Salud de Nación. Nosotros tenemos centralmente dos cuestiones acá para plantear. Una, que tiene que ver con la situación del hospital. Desde el 21 de febrero de este año, o sea, más de 20 semanas, hay un paro de técnicos con un reclamo que es absolutamente justo, que tiene que ver con el reconocimiento de la función. Y del 21 de febrero a la fecha, las autoridades nacionales, el Estado empleado en su conjunto, ha sido incapaz de dar una salida a esta situación que permita que se destrabe el conflicto. Resultado del conflicto, se calcula alrededor de 90.000 pacientes que no se han atendido porque no se dan turnos, se trabaja sin historia clínica, se hacen cirugías, las imprescindibles, y así de corrido. La atención ambulatoria está absolutamente desquiciada y, bueno, esta es una situación que queda muy claro que el único que puede y debe darle salida es el Estado empleador. Por el otro lado, cualquiera que pase por el Posadas va a encontrar que hay obras importantes de envergadura. Efectivamente, obras anunciadas, el anunciado plan director está en marcha. En este momento se está construyendo los consultorios externos. Cualquiera que pase por la autopista o se acerque por el hospital va a ver que hay una construcción. Se estima que se van a gastar 200 millones de pesos en esa construcción. Se está por gastar alrededor de 35 millones en equipamiento. Desde la Asociación de Profesionales, por supuesto, nosotros no negamos ni una ni otra obra. No es que estamos cuestionando las obras en sí o el equipamiento, pues seríamos imbéciles y no lo somos, pero sí decimos que hay un contraste entre invertir en ladrillos, invertir en equipamiento y maltratar de una forma grosera al recurso humano como se lo está maltratando, tanto a los técnicos como en la parte que tiene que ver con la segunda parte que voy a plantear, que tiene que ver con las paritarias sectorial. Nosotros el 22 de junio, hace dos miércoles, fuimos a la paritaria, pero la paritaria, la propia convocatoria que la tengo acá, dice para informarnos del aumento. Por lo tanto, eso no es una paritaria, eso es una burla de paritaria. Para informarnos nos podemos informar de otra manera. En ese sentido, el ministro Tomada habla mucho de paritaria, pero bueno, la paritaria para el sector estatal fue una farsa, fue una burla. Y no pudimos más que presentar un acta complementaria con el tendal de reivindicaciones, algunas de las cuales son comunes, como por ejemplo 82%, ganancias y otras cosas, y por supuesto un aumento salarial superior al 24% que nos metieron sin posibilidad de discutir. Así que bueno, estas son las dos vertientes centrales. Creo que hay algunos, digamos, hablar de 90.000 pacientes que no se han atendido en los últimos 4 meses y medio es un número muy fuerte, y la pregunta es a dónde se han atendido. El sistema de salud de provincia, todos sabemos que está súper deteriorado. Bueno, hay gente que se ha quedado en su casa, mucha de ellas, y que a lo mejor si tenía una X patología inicial, cuando se reinicie la atención va a venir con esa patología sumamente agravada. Esta es una situación muy grave, sanitariamente insoportable, pero que está ocurriendo hoy.